realidad es mucho mejor. Contigo he aprendido a probar el sabor de este amor, que es mucho más que un sentimiento. Este nuestro amor, que hoy es una decisión. Y así tú y yo hoy dejamos de ser dos. Con nuestro Dios somos uno en su amor. Por eso yo me entrego enteramente a ti. Estaré contigo en total complicidad. Y prometo amarte hasta la eternidad y cuidar esta ilusión que comienza entre los dos. Así, cuidarte y amarte como lo que eres, el regalo más grande que Dios me pudo dar. Y así tú y yo hoy dejamos de ser dos. Nuestro Dios, somos uno en su amor. Por eso yo me entrego enteramente a ti. Estaré contigo en total complicidad. Y prometo amarte hasta la eternidad y cuidar esta ilusión que hoy comienza entre los dos. Y así, cuidarte y amarte como lo que eres, el regalo más grande que Dios me pudo grande que Dios me pudo dar. Es mejor de lo que pude.